Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy martes 14 de julio. El delegado de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera, ha presentado los contenidos del ciclo de cine de verano que se pone en marcha en nuestra localidad el próximo jueves con la proyección de la película infantil Maléfica. Este ciclo de cine se va a desarrollar durante los meses de julio y agosto, todos los jueves, a partir de las 10 de la noche en la Plaza de Toros de Ubrique con entrada libre y gratuita. El delegado de Cultura ha declarado que se trata de un cine familiar apto para todos los públicos, especialmente para los más pequeños de nuestro municipio. ¿Cómo va? Por fecha comenzamos con el miércoles, que tenemos el musical que lo organiza la Escuela de Música, Sueño Encantado. La verdad que es una actividad que se pretende que va a tener una gran aceptación de cara a la cantidad de personas que esperamos el miércoles en la Plaza de Toros. Y toda la gente, pues la verdad que está un poco expectante con este musical que se prevé que sea muy bonito. Comenzamos este jueves con el ciclo de cine verano. Todos los jueves que quedan del mes de julio y todos los del mes de agosto, pues vamos a tener las 7 proyecciones del cine de verano aquí en el 2015. La verdad que con la premura del tiempo que nos ha venido todo desde incorporarnos al gobierno, pues la verdad que solo vamos a poder proyectar 7 películas, pero bueno, esperemos que en próximos años pues demos un avance más sobre este cine de verano tan importante que tenemos. Todas las películas están escogidas para que la verdad que todos los padres y niños pues vayan y disfruten todos los jueves del cine, y esperemos que siga teniendo la misma aceptación que años anteriores. Padres e hijos pues cumplan este día y pasen un rato de ocio estupendamente. Podemos presentar. Este jueves tenemos la película Maléfica. Después, el jueves siguiente, tenemos Big Hero 6. El siguiente, el día 30 de julio, tenemos Operación Cacahuete. El día 6 de agosto tenemos Home, Hogar Dulce Hogar. El día 13 de agosto tenemos Operación Dragón 2. El 20 de agosto, Tortuga Ninja. Y finalizamos el 27 de agosto con Guardianes de la Galaxia. Más o menos un género, la verdad, que es muy completito y de cara a todas las edades. En este caso queremos que todos los padres que puedan disfruten con sus niños y los lleven a la Plaza de Toros. Pues se va a organizar como todos los años, lo que se proyectará desde el ruedo del Coso Taurino, y la gente pues se colocará lo que es en la grada de la Plaza de Toros para tener una visualización completa de la pantalla. A las 10 de la noche dará comienzo lo que es las proyecciones, y esperemos pues que la gente cumpla con estos eventos. Cambiamos de asunto. Desde el Centro Guadalinfo de Ubrique se informa que el Consorcio Fernando de los Ríos ofrece 50 becas a través del programa personalizado de formación y seguimiento Guadalinfo Impulsa, dirigido a incipientes innovadores para que transformen sus ideas en iniciativas empresariales viables. Según se indica, la iniciativa combina 2 encuentros presenciales y formación online, además de asesoramiento experto, acompañamiento de mentores y finalmente plaza en una lanzadera de empresas. Los requisitos para acceder a estas becas son residir en Andalucía, tener más de 18 años, una idea y voluntad de hacerla realidad. El plazo para acceder a estas ayudas finaliza este jueves 16 de julio. Las inscripciones se pueden realizar mediante un formulario disponible en la página web impulsa.guadalinfo.es. Está abierto a cualquier persona. El único requisito es residir en Andalucía, en cualquier población, con lo cual estaríamos con ese aspecto cubierto, y tener más de 18 años. En principio es los únicos requisitos que se plantean. Tener una idea innovadora o un proyecto que pueda convertirse en empresa, y ya está, simplemente rellenar el formulario. Yo, antes que nada, no soy nadie para pedir disculpas, pero como Centro Guadalinfo sí que veo que todo esto ha sido muy precipitado. Aunque este proyecto ya venimos trabajando mucho tiempo, porque ya estuvimos incluso con un emprendedor de Ubrique, estuvimos en Open Future, que era un poco el germen de lo que Guadalinfo Impulsa, una colaboración con Telefónica. Pedimos que muchas veces los emprendedores, cuando llegan a los centros Guadalinfo, detectamos esas ideas emprendedoras, esas personas que pueden tener un futuro, dirigiendo ese proyecto o convirtiendo esa idea en un negocio, una empresa, nosotros le ayudamos en todo lo que sabemos, en todo lo que podemos, pero que muchas veces, por el perfil de cada dinamizador, que es diferente, pues podemos llegar hasta un tope, ¿no? Y veníamos reclamando al consorcio, que es la entidad que un poco coordina y que gestiona todo lo que son los centros Guadalinfo y la dinámica que se sigue en los centros Guadalinfo, pues que hubiera algo más, ¿no? Que cuando nosotros ya hubiéramos prestado toda la ayuda posible humana a nuestra disposición, pues que hubiera un estamento, algo superior, que pudiera seguir acompañando a esos emprendedores y que en verdad pues se convirtieran en empresas, en negocios y por consiguiente en empleo, ¿no? Que es lo que más nos hace falta en este momento en España, en Andalucía precisamente, ¿no? Uh-huh. Y claro, nos ha sorprendido a nosotros también la convocatoria. Todo esto se rige a través de unas subvenciones de fondos europeos. La subvención que ahora mismo, la orden que regula ese incentivo, terminaba el pasado 30 de junio. La nueva orden no ha salido, con lo cual aquí ha habido un tirafloja, lo sacamos, no lo sacamos, lo ponemos uh-huh. en marcha, no lo ponemos en marcha, uh-huh. porque claro, en teoría nosotros estamos ahora mismo en un limbo, en el sentido de que no hay una orden que sustente el trabajo que hacemos en los Guadalinfos, ¿no? Seguramente va a salir en los próximos 2 o 3 días, pero todavía no está. Y claro, habrán decidido, claro, esto es un proyecto, ya está comprometido con los fondos europeos de esa subvención, habrán dicho hay que sacarlo y hay que sacarlo, ¿no? Entonces, lo han sacado con muy, muy poco tiempo. El periodo ha sido desde el día 8 al 16 para poder inscribirse y por eso digo pedir disculpas un poco en nombre de Guadalinfo porque indudablemente no ha habido más tiempo material para poderlo poner en marcha. Esta es una idea que no ha venido simplemente para hacer algún proyecto piloto o así, sino que ya el proyecto piloto se hizo con Telefónica a través de Open Future y esto es algo que todos los años vamos a tener. O sea, el Guadalinfo Impulsa es algo que se ha creado para que cuando detectemos ese talento en las poblaciones, detectemos ese posible emprendedor que pueda convertir su idea en negocio, pueda acceder a un estamento, a una organización, en el cual pues van a recibir formación y van a pues, un apoyo mucho más enfatizado y más dedicado a que pueda poner su idea a funcionar, ¿no? En este caso la beca lo que va a cubrir es una especie de trayecto de ruta a seguir por el emprendedor en un periodo de 6 meses, en el cual se intenta que desde la mera idea que tiene el emprendedor, de esa idea primaria innovadora que pueda convertirse en un producto final o en un servicio, en un negocio, una empresa, pues a través de esos 6 meses pasar por una serie de formación, por una serie también de encuentros donde se va a reunir con los otros emprendedores para poder intercambiar conocimientos y poder a lo mejor incluso colaboraciones que puedan ser beneficiosas para esa idea, pues que pueda convertirla en una empresa. Las fases del programa, lo que hay es un periodo de 12 semanas en el que hay una formación dedicada un poco, sería la formación básica, en la que tú expresas tu idea y una serie de mentores, de tutores, te van a ir guiando para que tú vayas de esa idea que tienes en principio, que simplemente es una idea, convertirla en un proyecto, en algo que en el que tú puedas empezar a trabajar, ¿no? Y luego hay otro periodo de 12 semanas, en ese periodo de 6 meses o de 12 semanas, en el que tú vas a ir de ese proyecto a convertirlo en una empresa. Uh-huh. Entre medio de esos, al principio y entre medio de esos dos proyectos, también se van a celebrar unos encuentros. El primer encuentro es el 23 de julio, que se va a celebrar en Belén, Málaga, pero lo demás todo es formación online. Formación uh-huh. online que va también, está sustentada un poco con la aportación de los centros Guadalinfo, o sea que en cada centro Guadalinfo va a tener un punto de apoyo ese emprendedor. Otros temas de interés: desde la Escuela Comarcal Taurina de Ubrique se informa que este fin de semana y con motivo de la celebración de las fiestas patronales de Prado del Rey, los alumnos de Ubrique van a participar en 2 festejos taurinos. El viernes a las 8:30 de la tarde se lidiarán 4 reses del Conde de la Maza en clase práctica con la participación de los alumnos ubriqueños Borja Reboredo, Darío Cañas y Antonio González. Ya en la jornada del domingo 19 de julio, el diestro Francisco Ruiz Miguel ofrecerá una clase magistral que dará comienzo a las 8 de la tarde en la Plaza de Toros de Prado del Rey. Se lidarán 3 reses del Conde de la Maza y 2 novillos de Torre Alta y El Torero con la participación de los alumnos de la Escuela Comarcal Taurina de Ubrique, Diego Herrera y Darío Cañas. Los festejos los organiza la Escuela Comarcal Taurina de Ubrique. Y para finalizar, destacamos que el pintor ubriqueño Pedro Lobato Hoyos ha conseguido un acceso en el 15º concurso de pintura rápida al aire libre Ciudad de Lugo, celebrado el pasado domingo y dotado con 300 euros. En este certamen participaban 51 artistas llegados a Galicia desde muy distintos puntos de España y Portugal. Destacando esta información, despedimos esta edición de los servicios informativos. Gracias por su atención y buenas tardes.